integrantes del conjunto típico musical Los Águilas de Tingo de Zapozoa. En el saxo, para el director del grupo, Rigoberto Pinedo Díaz. En los timbales, Uber Pinedo. En el tambor, Freddy, el popular chaparrito. En el bombo, Juan Bautista Pinedo. Para todos ustedes con cariño, Águilas de Tingo de Zapozoa. Para la familia Pinedo Díaz, para el profesor Juan del Castillo y familia. ¡Eso! ¡Gózalo, mi gente! Para toda la gente de Bellavista, San Hilario, Juanjuy, Topeche, Tingo María. Mi amor, sácame la vuelta, pero...